Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama. Un placer estar aquí una vez más. Y aquí estamos, listos para comentar la actualidad después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Pues sí, vamos a comentar una noticia que hemos visto en alhama.com sobre una iniciativa local, yo creo que muy conocida, ¿verdad? Sí, bastante. Que prepara ya su nueva etapa. Hablamos de la tercera edición del Callejero Artístico de Alhama. Pues sí, es una iniciativa que merece la pena comentar. Para quien no lo conozca tanto, quizás. A ver. El Callejero Artístico de Alhama no es un... bueno... no es un simple mapa. No, no, para nada. Es una guía muy completa, la verdad. Casi una pieza de colección. Sí, combina utilidad y una parte visual muy chula. Exacto. Y la idea original, que hay que decirlo, es del alameño Javier García Márquez. Eso es. Que por lo que leemos ya está manos a la obra con esta tercera edición. Y tiene trabajo por delante porque las dos ediciones anteriores, bueno, tuvieron una acogida espectacular. Sí, ¿recuerdas las cifras? Eran altísimas. Sí, sí, más de 50.000 ejemplares distribuidos. Una barbaridad. Impresionante. Y no solo aquí en Alhama, ¿eh? No, no, fuera también. Y luego está el formato póster, que muchísima gente lo tiene colgado. Claro, como decoración. Exacto. Y las visitas online, en la web de turismo, que también son muchísimas. Uh-huh. Piensa que la primera edición es de 2011. ¡Ostras, 2011! Pues sí que ha llovido. Ya ves. Pero eso demuestra que funciona, que la idea es buena. Desde luego. Demuestra la fortaleza del concepto, sí. El éxito yo creo que está en esa doble función que tiene. ¿A qué te refieres? Pues por un lado, claro, es una guía para el turista. Perfecta para encontrar monumentos, sitios de interés... Fundamental, sí. Pero por otro, y esto es muy importante, es un escaparate genial para los negocios de aquí. Totalmente. Para las empresas, los comercios... Eso es. Los que colaboran ganan muchísima visibilidad. Es como un puente, ¿no? Entre el visitante, la gente de aquí y el comercio local. Exacto. Y esta tercera edición viene con novedades. Sí, dice que el diseño es más actualizado y completo. Bien. Mantiene lo del formato póster, que eso gusta mucho. Claro, eso es un clásico ya. Pero la gran novedad, yo creo, viene por el lado tecnológico. A ver, cuéntame. ¿Qué han ideado? Pues parece que se va a añadir una categoría específica para que los negocios que colaboran pongan su propio código QR. Anda, o sea, un QR en el propio mapa junto al negocio. Eso parece. Y claro, eso abre un montón de posibilidades. Muchísimas. Imagínate, escaneas el QR de un bar. Y te sale la carta, o las ofertas del día. O para reservar mesa directamente. ¡Wow! O en una tienda, pues ves las novedades o sus redes sociales. Convierte el mapa, que es algo estático, en algo... interactivo. Exacto. En una puerta a información que se puede actualizar. Es una forma muy inteligente de mezclar lo físico y lo digital. Sí, señor. Es un paso lógico, yo creo, y muy acertado en los tiempos que corren. Demuestra cómo algo tradicional como un mapa impreso puede, bueno, reinventarse. Sí, no se trata de sustituirlo, sino de darle más valor. Aunque claro, esto también implica que los comercios, bueno, tendrán que mantener esa información del QR al día. Buen punto, sí. Para que sea efectivo, la información tiene que ser útil y actual. Claro. Pero la oportunidad está ahí. Es dar más valor al usuario y al propio negocio. Y un detalle importante, sigue siendo gratuito para el público, ¿verdad? Sí, sí, eso se mantiene. Y además, vuelve a ser el callejero oficial del Ayuntamiento de Alhama por 3 años. Ah, pues eso es un respaldo importante. Claro, le da oficialidad y ayuda a la distribución, seguro. Y bueno, ¿se sabe para cuándo estará listo? ¿Plazos? Pues la idea es que se publique en noviembre. Noviembre, o sea, ya mismo. Sí, lo que significa que ahora... justo ahora es cuando las empresas, los comercios, las entidades, bueno, cualquiera que esté interesado. Tiene que moverse, ¿no? Exacto. Ya pueden solicitar incluirse. El plazo está abierto. Es una llamada a participar. ¿Quieres que tu empresa o negocio figure en el Callejero Artístico de Alhama? Ahora es el momento de incluirla. Se está trabajando en la edición 2026. Con más de 50.000 ejemplares distribuidos tanto dentro como fuera de Alhama, así como las distribuciones del formato póster y las visualizaciones en la página web de turismo, en esta edición se añadirán nuevos elementos con un diseño más actualizado y completo, permitiendo su uso también como póster. Su distribución seguirá siendo gratuita como Callejero Oficial de Alhama por un periodo de 3 años. Callejero Artístico de Alhama. Teléfono y WhatsApp de Javier García 605-889-914. Toda la información también en alhama.com. No te quedes fuera de plano. Inserta tu empresa, comercio o negocio en el Callejero Artístico de Alhama. Todavía estás en plazo. Y entiendo que no solo para negocios, ¿no? los vecinos también pueden decir algo. Sí, también se anima a los vecinos a que aporten sugerencias. Ah, qué bien. Quizá alguien echa en falta algo o tiene una idea para mejorar cómo se ve una zona. Cualquier aportación es buena para que quede lo mejor posible. Eso es. Y para facilitar todo esto, en la noticia original de alhama.com están los datos de contacto de Javier García. Del creador, sí. Se incluye su teléfono, que también es WhatsApp, el 605-889-914. 605-889-914. Y también un correo electrónico específico para el proyecto, para este callejero 2026. Vale, entonces quien quiera participar o sugerir, que busque la noticia en alhama.com para tener los datos exactos. Exacto, ahí está todo detallado, las novedades, cómo participar, los plazos, todo. Pues me parece una excelente noticia para Alhama, la verdad. Sí, renovar algo que funciona tan bien. Con discernimiento. Y adaptarlo a los nuevos tiempos, con lo del QR, manteniendo la gratuidad y el apoyo local. Es algo para celebrar, ¿sí? Une patrimonio, arte, información útil y apoyo al comercio. Muy completo. Sí, la verdad es que es un gran ejemplo de cómo una buena idea, si se cuida y se mantiene, pues se convierte en algo importante para todos. En cómo estas iniciativas tan locales, que cuidan el detalle y mezclan bien lo de siempre con lo digital, pueden seguir siendo tan valiosas hoy en día. Exacto. Con todo tan globalizado, ¿qué futuro tienen estas guías tan pegadas al terreno? Es algo para darle una vuelta. Una reflexión interesante, sí. Pues con ella, si te parece, cerramos este comentario. Perfecto. Nosotros seguimos preparando más contenidos, como siempre, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Que nos acompaña ahora con la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.